Bueno, y estuvimos en el día de ayer domingo, pendientes porque cientos de personas dan su último adiós al rapero DMX en Nueva York, que falleció el pasado 9 de abril tras sufrir un infarto y fue despedido en una iglesia de Brooklyn este domingo. Cientos de seguidores, amigos y familiares del rapero DMX, fallecido el pasado 9 de abril tras sufrir un infarto, han acudido este fin de semana a Nueva York a dos actos de despedida celebrados en una iglesia con sala de conciertos antes de que recibiera sepultura. Este domingo, sus familiares y las personas más cercanas le dieron su último adiós en una iglesia del barrio neoyorquino del Bronx, que no estuvo abierta al público, pero se retransmitió en directo a través de las redes sociales. El servicio religioso se organizó un día después de que el centro de conciertos Barclays Center acogiera un acto multitudinario en el que participaron cantantes, amigos, fans y familiares para recordar al autor, que desarrolló su carrera musical en los años 90 y principios de los 2000, época en la que vendió millones de copias de sus 5 primeros discos, que debutaron en el número 1 del Billboard, un récord para ese tiempo. Su féretro, rodeado del grupo musical Rough Riders, fue transportado en un enorme vehículo tipo pick-up con las ruedas gigantes, en el que se podía leer "Larga vida a DMX". En la entrada del Barclays Center se había colocado para la ocasión una fotografía en blanco y negro del rapero con unas alas de ángel y una cita suya que rezaba, abro comillas, "Todos nosotros tenemos una estrella. Todo lo que tienes que hacer es encontrarla. Cuando lo consigas, todo el mundo que la vea quedará cegado", cierro comillas. DMX, cuyo nombre real era Earl Simmons, murió en el hospital de la ciudad de White Plains, en el condado de Westchester, al norte de la ciudad de Nueva York, donde había sido ingresado la noche del 1 de abril. Tenía 50 años. Padre de 15 hijos, DMX creció en el barrio neoyorquino de Yonkers y durante años fueron conocidos sus problemas con las drogas. El artista se encontraba preparando un nuevo álbum con colaboraciones de Bono, Lil Wayne, Alicia Keys, Snoop Dogg y Usher, según trascendió tras su fallecimiento. Entre sus sencillos más conocidos figuran éxitos como "Es Gonna Give It To Ya", con más de 416 millones de reproducciones en Spotify, pese a ser un sencillo editado en 2003, y "Party Up Up Here" y "Where the Hot At". Para Garullas for Life, soy Nicky DJ desde Valencia, España. Un abrazo, topo mental, check it out.